Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Del primer sermón de Pedro, Hechos 2, del 22 al 23. Pablo, por 3 días de reposo, discutió con ellos, los judíos en su sinagoga, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el Mesías. Sermón típico de Pablo, Hechos 17, del 2 al 3. Capítulo 3. ¿Fue la crucifixión un complot? Las profecías concernientes al segundo tema principal de la Biblia, la venida del Mesías, son aún más numerosas y detalladas que las que se refieren a Israel. En mis libros anteriores he tratado extensamente de estas profecías, por lo que solo resumiremos algunas aquí. Aún los críticos más anticristianos, que niegan categóricamente que Jesús de Nazaret es el Salvador del mundo, admiten que muchas profecías mesiánicas específicas se cumplieron en su vida y crucifixión. Tratando de explicar el significado de ese hecho, se han inventado algunas teorías insólitas. Una muestra fue el libro y la película, que no tuvieron mayor éxito, titulados The Passover Plot, el complot de la Pascua. La tesis era que Jesús, conociendo algunas de las profecías del Antiguo Testamento, conspiró con Judas para cumplirlas a fin de que pareciera que él era el Mesías prometido.